Bienvenidos al podcast Medicina Intensiva Joven, la voz de la SemiFiuc, el podcast colaborativo entre SemiFiuc Joven y la revista Medicina Intensiva. En este capítulo contamos, además de con los colaboradores habituales, con Ana, con Fede, tenemos hoy como invitado a Álvaro Castellanos. Bienvenido. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias, Ana. Gracias, Fede, por haberme invitado a esta tertulia. Estoy encantado de colaborar con SemiFiuc Joven. Realmente creo que es un movimiento que está teniendo mucho efecto. Estáis haciendo muchísimas actividades, muchas cosas, y desde luego yo encantado de colaborar con SemiFiuc Joven en todo lo que me pidáis. Un placer tenerte nosotros, o sea que es mutuo. Tenemos preparado un artículo para hoy, ¿verdad, Fede? Sí, bueno, hemos pensado hablar de dos artículos publicados por el grupo que dirige Álvaro Castellanos y en el que han colaborado mucha gente de los grupos de formación de la sociedad, en el que han hecho una apuesta importante por la formación en cuidados intensivos. Además, creemos desde la revista que es valiente porque han hecho una evaluación de la formación, cosa muy poco hecha en la literatura y que creemos que es imprescindible, más en los tiempos que corren, donde se están creando nuevas especialidades, estamos hablando de trabajar por competencias, pero realmente no hay muchos sistemas que nos permitan evaluar esta formación, ¿no? Entonces ellos publicaron un primer artículo en el que se describió un poquito la metodología, cómo se hacía, se describieron los primeros resultados y ahora se va a publicar, todavía está online y saldrá enseguida, o saldrá, estará, coincidirá prácticamente con la emisión del podcast, la publicación de los resultados de la evaluación del procedimiento, lo cual que es muy interesante. Además, el artículo saldrá acompañado de un comentario editorial de SemiFiuc Joven en relación con esta evaluación, ¿no? Y creemos que es un tema de gran interés, Álvaro, para trabajar aquí en el podcast. Y creemos que es de gran interés para todos los intensivistas. Antes de meternos en el artículo en sí mismo, la editorial precisamente la redactó Ana. Entonces creo que podríamos darle primero la palabra a Ana y luego empezamos con el artículo en sí mismo. Pues la verdad es que cuando Fede me propuso hacer el editorial, me pareció un tema muy interesante porque al final considero como R5 todavía metida en temas de en la formación, en cómo vemos cada uno desde distintos puntos la formación. La verdad es que me pareció una innovación bastante buena, a mi parecer, o sea, bastante nutritiva con un cambio del sistema, puesto que al final hay veces que cuando te metes en una rutina y dependiendo de los sitios más grandes, más pequeños, de cada personal que le guste más la docencia o no, a veces que fluctúa mucho entre distintos hospitales, distintas comunidades, la formación, y creo que establecer un sistema como el que proponéis en el artículo y que, en el estudio y que ya está implantado en otros sitios de Europa, puede ser muy bueno y a nivel formativo y profesional, tanto incluso como los tutores o los jefes, pero es verdad que me genera una serie de dudas cómo se podría establecer o cómo evitar a lo mejor los sesgos de, si se hace cierta simulación, que los residentes que tienen miedo escénico, residentes digo porque somos los que estamos ahí, pero aquellos que tienen miedo escénico o el miedo al sentirse evaluado tipo examen, si eso puede ir en detrimento de que la persona muestre realmente los conocimientos. Pero creo, en líneas generales y así en resumen, me parece una iniciativa muy importante y bastante buena, que sé que va a ser bastante difícil poner en marcha porque al final es movilizar mucho, pero ¿cómo solventaríais o cómo se podrían solventar distintas dificultades, sobre todo a nivel formativo? Bueno, el objetivo del artículo era evaluar si un modelo determinado de formación médica basada en competencias es superior al modelo tradicional que se está utilizando prácticamente en todas las especialidades, ¿no? Y en Europa, fundamentalmente en Europa, ¿no? Entonces, actualmente hay dos modelos. El actual, que se denomina basado en rotaciones, basada en el time-based, porque se basa fundamentalmente, este modelo, lo que digamos supone que la mera rotación, ¿no?, la mera exposición a pacientes en rotaciones por diferentes servicios, digamos que al final te va a proporcionar la competencia profesional que tú necesitas, ¿no? Entonces, todos sabemos que el método de evaluación actual, pues es un método muy subjetivo, ¿no? Las hojas de evaluación del ministerio, pues los ítems son como muy genéricos, ¿no? Nivel de conocimientos alcanzado, habilidades, capacidad de razonamiento, etcétera. Bueno, puntualidad. Entonces, bueno, son realmente esos ítems no garantizan, ¿no?, que un intensivista, cuando acaba su residencia, pues sepa, digamos, enfrentarse o a una intubación con una vía aérea difícil o al manejo de un asmático, ¿no?, en estatus con ventilación mecánica. Es decir, Algo que no aplica el queda, día a día, de verdad. efectivamente, no queda garantizado en absoluto, ¿no? Entonces, alternativamente, hay otro modelo que tiene bastante implantación, como has dicho, pues en Canadá fundamentalmente, Estados Unidos va creciendo mucho y algunos países europeos, Reino Unido, Suiza, Holanda. Entonces, este modelo es mucho más garantista. ¿Por qué? Porque se centra mucho más en el desarrollo profesional del residente. Es decir, que hay unos objetivos, ¿no?, claramente definidos, que el residente tiene que ir alcanzando progresivamente, que son las denominadas competencias, ¿no?, conocimientos, habilidades, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, digamos que la piedra angular de este sistema es la evaluación, pero la evaluación para aprender. O sea, aquí te contesto tu pregunta. En el estudio, ahora lo comentaré un poquito más detalladamente, utilizamos un sistema de evaluación, digamos, sumativa, ¿no?, para obtener un resultado. Simplemente para comparar los dos sistemas, ¿no? Pero la piedra angular del sistema en competencias es una evaluación para aprender, no para saber lo que tú sabes, sino para que aprendas, ¿no? Y ahí hay un elemento importantísimo, que es el feedback que te da el tutor, ¿no? Es decir, estas evaluaciones se hacen a pie de cama, en el lugar de trabajo, ¿no? Y digamos que el tutor te está observando, y una vez que terminas, tutor y residente se sientan y se van analizando una serie de ítems. Todo esto lo tenemos en el portafolio electrónico, ¿no? Se van analizando esos ítems y nosotros habitualmente le pedimos al residente que se autoevalúe él, ¿no? Y el tutor pues va, digamos, añadiendo, ¿no? Pero es un ejercicio de reflexión, es una conversación totalmente constructiva. O sea, no hay que tener ningún miedo a eso, ¿no? No es una evaluación sumativa, que esa sí se hizo, porque queríamos saber primero de qué nivel partían los residentes y después qué nivel se alcanzó. Entonces, son dos metodologías diferentes, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí, claro, este sistema es mucho más garantista y genera mucha más confianza en el residente, en el entorno, en la sociedad, en todos. ¿Por qué? Porque prácticamente todas las competencias se evalúan. Es decir, al final, al menos las competencias más importantes quedan garantizadas, ¿no? Porque has hecho esa evaluación, que no es sumativa, ¿eh? Porque realmente lo que ahora mismo todavía prima, pues es la evaluación de la rotación, el modelo Modelo clásico. efectivamente del ministerio, ¿no?, que es el que te pide. Bueno, retomo un poquito el estudio. Entonces, lo que queríamos era ver si realmente este modelo, apoyado en formación de los tutores para dar retroalimentación efectiva. Esto hicimos un curso para todos los tutores del grupo. Bueno, es un ensayo aleatorio, ¿no? Hay un grupo control que iba a seguir con la formación habitual, la que se hace en prácticamente todos los servicios de nuestro país y en muchos del extranjero. Y luego estaba la otra, que es más exigente, evidentemente, ¿no? Entonces, esa se basaba: formación de los tutores, curso de feedback de cómo hacer eso, una conversación constructiva que le sirva al residente de verdad. Después, un compromiso de hacer evaluaciones formativas a pie de cama, también vale en el centro de simulación, ¿no? Lo más importante es el feedback. Y después, anotar todo, registrar todo en el portafolio electrónico, ¿no?, que es una herramienta que la Semiciu dispone de ella. La creamos en la FE, se la hemos regalado a la Semiciu, ¿no? Y ahora mismo hay 20, digamos, 20 hospitales que están haciendo, pues eso, en plan piloto, probándolo, etcétera. Bueno, el portafolio electrónico, digamos que es una herramienta, un software para recoger toda la experiencia del residente, los resultados de las evaluaciones, ¿no? Para que vea un poco, pues, las competencias que ya tiene, las que le quedan todavía por adquirir, ¿no? El grado de implementación de los planes que le haya recomendado el tutor. Y así, esto es una forma de estimular al residente a que busque oportunidades, ¿no? De aprender, de enfrentarse a casos que todavía no, en ningún momento, pues, digamos que no ha tenido la oportunidad que los busque, ¿no? Bueno, estos eran un poco los tres pilares del grupo intervención, que eran las competencias, las de Ecobatrice, ¿no? Que son las que hemos adoptado para nuestro programa de la especialidad, que hoy el ministerio me ha dicho que va a ser el siguiente que salga, Bueno, ¿eh? Vamos a ver si es verdad, a ver si es verdad, a ver porque siempre llevamos que años. Llevamos exactamente. años ya intentando conseguirlo, pero bueno, parece que Álvaro, ahora. creo que éramos, yo casi era residente cuando empezamos a pedir el cambio. Sí. Tenemos borradores entregados desde borradores, digamos ya con un programa de formación en competencias desde 2011, Sí. ¿eh? O sea, fijaros. Y el programa actual es de 1996. Bueno, no me quiero perder. Entonces, han participado 36 residentes, ¿eh? 13 departamentos de medicina intensiva de hospitales de diferentes comunidades autónomas y la forma bueno, hicimos la forma de evaluar era una ECOE, una evaluación de competencias objetiva y estructurada. Hicimos una al final del tercer año de residencia, que ya habéis estado un año en cuidados intensivos, se implementó el programa durante 2 años, o sea, el estudio duró 2 años, ¿no? Y se hizo la ECOE final, de evaluación final, para ver si había diferencias entre un grupo y el otro, ¿eh? Al final, en 2022, de R5, al final de R5, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se hizo esta evaluación? Pues basada en simulación clínica. Entonces, creamos 5 escenarios, ¿no? Que son escenarios habituales, pues un shock séptico con un distrés y una intubación, pues con hipotensión e hipoxemia, otro era un politrauma, un síndrome coronario que luego se para y hay que hacerle una reanimación cardiopulmonar, un paciente neurocrítico también, un posoperatorio. Bueno, realmente con esta ECOE se exploraban prácticamente todas las competencias del programa, ¿eh? Tanto en la primera basal que hicimos como Buenísimo. en la segunda. Entonces, bueno, hemos tenido un problema, una limitación muy importante, y es que el estudio coincidió con la pandemia de Claro. COVID-19, con lo cual, pues claro, muchas evaluaciones no se pudieron hacer en el grupo intervención, en el grupo experimental, el grupo Covatrice, ¿no? No se hicieron muchas porque todos sabéis lo que supuso, ¿no? La pandemia de sobrecarga de trabajo y bueno. Y luego también algunos residentes no pudieron hacer la ECOE final, ¿no? Entonces, en la primera participaron 36, en la segunda 26, perdimos a 10. Pero bueno, los resultados más interesantes son que, claro, la muestra final no fue muy grande, pero a pesar de que no se hicieron muchas evaluaciones a pie de cama, sí que vimos que había una tendencia muy clara, digamos, a alcanzar mayores niveles de competencia, a cumplir más tareas esenciales en el manejo de los pacientes en el grupo Covatrice, el grupo intervención, ¿no? A ver, este estudio ha sido un gran reto, porque lo hicimos, es decir, estas ECOES las hicimos en 4 centros de simulación, es decir, todos los guiones tenían que estar súper bien diseñados, muy bien descritos, tuvimos que ir a los distintos centros de simulación, enseñar a la gente que iba a manejar el software, enseñar a la gente que iban a actuar como confederados, como enfermera, o sea, para que todo fuera idéntico, ¿no? Y luego hicimos un estudio de concordancia, ¿no? Y vimos que sí, que realmente sí que había habido concordancia, digamos, no hubo diferencias significativas, ¿no? Entre haber En un centro hecho o en el otro. ejercicio en un centro o en otro, y luego también otro aspecto muy importante era los evaluadores, ¿no? Porque o sea, lo que hicimos fue, digamos, los desempeños, ¿no? Las acciones en cada escenario las grabamos y luego se lo dimos a 6 instructores, ¿no? En simulación, algunos son también EDIC, para que evaluaran de forma ciega, no conocían quiénes eran esos residentes, no son de sus mismos hospitales, y les pedimos que hicieran la evaluación siguiendo los 15, 20 ítems de cada checklist, ¿no? Entonces, bueno, sí que hubo también un grado de correlación importante y de concordancia entre los observadores, con lo cual, digamos que mejor en la primera que en la segunda. La segunda, a ver, aprovechamos una ventana del COVID y digamos que no fuimos tan cuidadosos y tan exigentes como fuimos en la primera. La primera realmente salió súper bien. Y bueno, digamos que el hallazgo más importante es este, es que, a ver, en la primera lo que vimos fue que el sistema actual no garantiza una formación completa y segura. Es decir, en la primera ECOE y también en la segunda, la palabra clave, digamos que era heterogeneidad. Es decir, que el mismo residente, digamos que tenía un desempeño diferente dependiendo del escenario. Los residentes del mismo hospital también tenían desempeños diferentes. Había también diferencias entre los hospitales. Claro, había hospitales que veían con mayor frecuencia una patología que en otros y esos funcionaban en esa patología mejor que Mejor. otros. O sea, vimos una gran heterogeneidad, ¿no? Y luego vimos también, digamos, algunas brechas importantes, ¿no? Entre lo observado y lo esperado. Por ejemplo, en aspectos básicos como la aproximación, ¿no?, a un paciente grave, siguiendo una estructura, la clásica, A, B, C, D, vía aérea, respiración, circulación, ¿no? Detectar problemas vitales y solucionarlos. Vimos también deficiencias, por ejemplo, en el manejo de intubación en un paciente con hipoxemia e hipotensión, en las pautas de sedación, relajación, en la preoxigenación y preacondicionamiento, ¿no? De optimizar la tensión arterial. O sea, bueno, vimos realmente mucha heterogeneidad en esto también. Algunos protocolos, incluso básicos, también vimos que eran mejorables. Y luego las habilidades, digamos, conductuales, pues también, ¿no? También se vio que, a ver, algún déficit en el tema de empatía, de cómo hablar con los familiares, de cómo comunicarse con otros especialistas, a la hora también de establecer prioridades, de reevaluar, en fin, que lo que vimos en la primera ECOE era que realmente, bueno, que hay aspectos que conviene trabajar. Y lo que ha sido un poquito decepcionante, entre comillas, claro, la segunda ECOE era más exigente que la primera. Entonces, en ninguna de las dos se alcanzaron los niveles de competencia que los expertos, ¿no?, entre comillas, los que diseñamos esas ECOEs, pensábamos que un R3 y un R5 deberían alcanzar. Pero es que en la de R5 se volvieron a repetir, ¿no?, algunos problemas similares a los de la primera, Con 2 años de en diferencia. estos aspectos, con 2 años de diferencia, en estos aspectos que os he comentado. Entonces, la conclusión es que el sistema actual, ¿no?, que se basa fundamentalmente en la experiencia, ¿no?, en las oportunidades que tú tengas de contacto con pacientes, en el volumen de pacientes que tú veas, ¿no?, puede que no sea, ¿no?, donde la evaluación es escasa, es muchas veces informal, puntual, probablemente no sea un sistema que garantiza la formación que todos deseamos, ¿eh? De todas formas, ¿tú crees que se puede luchar de alguna forma? O sea, ¿de qué forma se podría luchar contra esa heterogeneidad? Porque, como bien has dicho, no depende, por ejemplo, de centro hospitalario, ¿no? Lo que se ha visto en el estudio, sino que al final es una cuestión de personas. En gran parte es una cuestión de personas. En otra parte es una cuestión de si que puede haber quizás centros que den una mejor preparación que otra, o puede haber incluso no centros, sino centros que den mejor preparación en una cosa concreta que en otras, ¿no? Que es un poco lo que hemos visto. Entonces, por un lado, ¿cómo te parece a ti que se puede luchar contra esa heterogeneidad? Si es posible, si es posible. Y segundo, ¿cómo solventar el problema del coste que supone la simulación? Porque sin duda tiene un coste alto nivel de alta fidelidad, un coste muy importante, ¿no? Y que quizás habría que buscar una solución de forma estructural para ver cómo llevarla a cabo, ¿no? ¿Cómo te planteas tú estas cosas a la luz de todo lo que habéis estudiado? Bueno, Empiezo por lo segundo. La verdad es que la pregunta es fundamental. Claro. Vamos a ver, empiezo por la simulación. La simulación realmente, es decir, el aprendizaje, las evaluaciones formativas estructuradas se hacen a pie de cama con los pacientes. Es decir, no necesitamos simulación, ¿eh? La simulación es súper útil para entrenarnos en el trabajo en equipo. Eso sí que es esencial. Porque eso, en una situación de estrés, en una situación de, ¿no?, un shock séptico que acaba de ingresar, un shock cardiogénico, una parada, eso ahí es complicado, ¿no? Entrenar el trabajo en equipo. Sí Bueno, que se y puede también para luego. la adquisición de habilidades, ¿no? O sea, Técnicas lo que también, por decías antes de supuesto. vía aérea o Sí, sí, sí, canulación o sí, lo que sí. O quieras. sea, todo lo que sea entrenar y aprender técnicas y tal, la simulación es fundamental. Pero en lo que hablamos de aprender competencias, ¿no? De integrar los conocimientos y las habilidades, es decir, en el mundo real, con el paciente, esto lo podemos hacer sin necesidad de ningún recurso. Solo hace falta un recurso: Las ganas. tiempo. Bueno, Tiempo. tiempo y motivación. Bueno, Entonces aquí es donde entra el la tiempo tiene coste respuesta también, ¿eh? Tiene un coste importante. a tu pregunta, ¿no? En primer lugar, hay que protocolizar mucho. Por ejemplo, nosotros que en la FE que llevamos haciendo esto ya pues desde 2015, en el portafolio electrónico tenemos 50 casos clínicos y 50 procedimientos, ¿no? Y entonces ahí en los formularios están los protocolos metidos. Los hemos hecho todos basados en la evidencia. Y entonces el residente sabe perfectamente lo que se espera que tenga que hacer. Y el adjunto, el que va a hacer la evaluación, el tutor, también. Porque todo el mundo se lee el protocolo, entonces, para disminuir la variabilidad clínica, protocolizar en base a la evidencia científica. De hecho, Semiciu Calidad va a exigir muchos protocolos para poderse Eso acreditar. da para otro podcast. Sí. Entonces, protocolización, hacer muchas evaluaciones. ¿Eso qué requiere? Requiere no solamente que se impliquen los tutores, sino también el resto de los adjuntos, ¿no? Entonces, claro, eso ya digamos que entra en el campo de que los jefes de servicio, los servicios, tienen que entender que la formación realmente es algo muy importante, es algo absolutamente estratégico y que da unos frutos en términos de resultados, da unos frutos importantes. Entonces, eso, claro, requiere una organización, requiere que los jefes de servicio den tiempo a los tutores para poder hacer estos ejercicios, a los residentes también. Por ejemplo, nosotros, si el residente va a hacer un ejercicio de evaluación, pues ese día en vez de ver tres pacientes va a ver dos, ¿eh? Porque estos ejercicios, pues te vas a la hora, ¿no? Una hora, 40 minutos. Y el adjunto que va a hacer ese ejercicio, pues lo mismo. Ese día en vez de tres, pues va a haber dos. Bueno, y el evaluado no es el residente, el evaluado es el sistema de formación en el que está implicado, que eso es lo muy relevante de estos estudios, ¿no? Que no estás solo evaluando al residente, sino cómo está llevando a cabo ese residente su formación, donde le está haciendo, ¿no? Es una evaluación mucho más compleja que el evaluar solo si Ana sabe intubar o no sabe intubar con determinados protocolos, ¿no? Claro, a mí sí que me gustaría hacer hincapié en esto, que realmente, a ver, vamos a llamarle evaluación, pero es para aprender. Entonces, por ejemplo, la intubación endotraqueal, esa evaluación, el formulario, pues es que incluye todo, ¿no? Desde la anatomía, la preparación de todo el material, el preacondicionamiento, o sea, es bastante exhaustivo, ¿no? Es decir, que no es, ¿sabe intubar o no sabe intubar? ¿Acertó o no acertó? No, es que se siga una estructura. Entonces, esto realmente es bueno para todos, ¿eh? Fíjate, aunque al año, nosotros, por ejemplo, el compromiso que tenemos es hacer dos evaluaciones al mes por residente, ¿eh? Aunque solo se hiciera una, fijaros que esto, digamos que es una mentalidad, ¿no? Es una forma de afrontar, de ver la, digamos, la formación. Entonces, a ti te hacen un día una evaluación, un tutor sobre el síndrome coronario, pero, ¿vale? Esa estructura es que luego te va a ayudar a pensar en los mismos términos cuando te vas a estudiar el shock séptico, cuando te vas a estudiar el distrés, lo que sea, ¿no? Es decir, con pocas evaluaciones, tú fíjate, por ejemplo, en el estudio Covalidation, en el ensayo clínico, ¿eh? aunque no se hicieron muchas evaluaciones, pero los resultados fueron, vamos, le faltó para alcanzar significación estadística muy poquito. Es decir, que Pero es que es una incluso... muestra muy pequeña, es Claro. muy difícil pretender obtener una gran significación con una muestra tan pequeña. O sea, el hecho de que se acerque, yo creo que ya me parece suficientemente significativo. Nos faltó tamaño muestral. En realidad decidimos hacer este estudio, que es un reto. Bueno, este estudio conseguimos una beca Sí. del Trials Group de la Sociedad Europea de Medicina Intensiva y también una de la Consellería de la Comunidad Valenciana, ¿no? Porque la simulación, pues como bien has dicho, es costosa. Bueno, fue digamos, un reto logístico. Que sepáis que ya se hicieron ECOES financiadas por la Semiciuc en Sí, es 2011, verdad. en 2009 y en 2011. Estas se hicieron en Yavante. Es decir, que siempre hemos visto, los intensivistas, que la simulación, ¿no?, y la evaluación formativa para aprender es una herramienta muy importante Bueno. para un trabajo complejo como el nuestro, ¿eh? Que Y no es también. solamente la técnica, el conocimiento, es trabajar en equipo. Y también se está usando en las universidades, ¿no? Y yo creo que ahí es muy Cada vez importante más. también porque. Depende cómo lo hagan, porque es cierto que se acusa mucho a la carrera de medicina, ya no solo a nuestro nivel, de ser medicina, ¿no? De solo aprobar el MIR, y es cierto que hay que evaluar si un médico sale de la carrera con un cierto grado de competencia, que habrá que determinar cuál es, a la hora de enfrentarse a un paciente, independientemente de que vaya a aprobar el MIR o no, ¿no? Es un tipo de evaluación completamente diferente y que creo que es de gran utilidad, por lo menos para nosotros lo es en la universidad y creo que se hace prácticamente en todas, yo creo que ahora se hacen todas y que es muy importante esa evaluación de competencias, ¿no? Para que sepan un poco a qué se enfrentan y no solo a un examen tipo test, ¿no? Pero no solo el hecho de que se haga un ECOE, sino también yo creo que es la metodología de estudios. Yo creo que a día de hoy todavía lo preponderante son las clases magistrales. Tienes el profesor, el catedrático, y está una hora hablando, coges apuntes y te vas, ¿no? Cada vez más se intenta pasar a un formato más participativo, con más simulación, más talleres, más dinámico, y hacia eso es hacia lo que vamos. A mí me recuerda a un profesor de la universidad que tuve, que tiene una frase que creo que viene muy al hilo, que es que dice que un estudiante no es un jarro que haya que llenar, sino una vela que hay que prender. En el sentido de que la labor del docente no es volcar todo su conocimiento y esperar que el alumno lo recoja todo porque sí, sino ir guiándole poco a poco para que sea el propio alumno el que desarrolle esas competencias, esos conocimientos, ¿no? Entonces, lo que trasladas es, entiendo, pasar de una situación de volumen, en estos 3 meses te tienes que empapar de neurocrítico a tienes que ver tantos neurocríticos, porque con las técnicas lo vemos muy claro. Hasta que no has hecho tantas intubaciones, un número X o tantas vías centrales, pero no quedarnos en la técnica, sino he sabido reconocer el deterioro del paciente, he sabido poner tal medicación cuando tocaba, he sabido pedir ayuda, etcétera, ¿no? Toda una serie Bueno, de... y Y el yo feedback. creo que es muy importante una cosa, y no sé, Álvaro, tú que tienes mucha más experiencia que yo en esto, los debriefing después Eso, sí. de a la mañana siguiente, más que un pase de visita de hora y media que me declaro insumiso, esos pases de visita enormes, es más interesante un debriefing sobre cosas prácticas, ¿no? Si se ha practicado una intubación, si se ha hecho tal, o si se ha ingresado una sepsis, evaluar. Si se han hecho todos los pasos que hay que hacer en una sepsis, ¿no? A lo mejor eso es parte del camino, ¿no? Esa es la parte más importante y la más Yo difícil, creo, probablemente, sí. ¿no? La más importante. Por eso nosotros, bueno, desde Semiciu se han hecho muchísimos cursos Mi instructor. breves para instructores, también para tutores, ¿no? Para dar una buena retroalimentación, hacer un buen análisis y dar un mensaje constructivo. Eso es realmente el feedback, ¿no? Es lo que realmente al final te va a ir cambiando, te va a ir modelando como profesional, ¿no? El hecho de que un experto, ¿no?, te diga, mira, vamos a hacer un análisis objetivo, constructivo, ¿no? Ojo, porque claro, por eso nosotros queremos que se entrenen, porque Claro. eso tiene un contenido Sí, emocional, sí. ¿eh? Es decir, entonces hay que ser muy cuidadosos, ¿no? No queremos, digamos, despertar emociones negativas, ni que la gente se sienta frustrada o que luego rechace, ¿no?, este tipo de ejercicios. Entonces, por eso sí que requiere una cierta preparación, Sí, no sí. mucha, pero requiere un cierto entrenamiento. Pero has dado la clave, en el clavo, es lo más importante es eso, es el feedback, la conversación que el residente puede tener con un experto que se da Exactamente. junto. Eso es un lujo, poderte sentar, Para ¿no? mí como Por, residente claro, me parece sentarte y fundamental. hablar de una forma bien estructurada, bien organizada, lo más objetiva posible, sin enredarse en discusiones estériles. todo con el soporte de la evidencia que hay ahí, eso es lo que realmente es muy útil para. Y sobre todo, como residente, saber si has, pues, sabido manejar uno una situación que te digan tanto lo bueno como lo malo, porque creo que tanto, vamos, yo es verdad que me siento muy afortunada y a mí se me ha hecho mucha docencia, pero es verdad que cuando vas fuera ves diferentes formas de manejo o cuando estás dentro, diferente forma de dentro de tu misma unidad, pero muchas veces me quedo con la duda de, ¿y esto lo he hecho bien? ¿Me ha faltado algo? ¿No me ha faltado algo? ¿O te dicen lo bueno, pero a veces te suavizan lo malo? Y siempre, yo ando diciendo siempre, decídmelo todo, porque además prefiero que me digáis que hago mal algo a tiempo, que después meter el garrafón directo y entonces llevarme una bronca, irme a mi casa diciendo, mierda, lo he hecho mal, fatal, fatal, soy malísima, porque no he visto antes o porque no lo he sabido manejar. Vamos, eso lo digo no como persona, sino como residente en sí, No, creo porque que tampoco le echamos muchas tampoco broncas. no lo hago tan mal, ¿no? No, pero que es verdad que conforme rotas y ves, pues al final, pues eso, ves distintas. Y yo creo que algo que comentamos los resis mucho es eso, el feedback de lo que haces, que muchas veces te quedas corto. Y es verdad que yo, por ejemplo, sí que me siento en la libertad y siempre me he sentido, y a lo mejor es porque soy, tengo la boca mal, una boca chancla, como dirían en mi pueblo, lo pregunto, pero hay mucha gente que se siente cohibido y creo que nos falta como residentes también ese feedback en general. Y creo que diferentes formas de formación o al final lo que queremos primar no, es lo que ha dicho Fede, no evaluamos al residente, evaluamos el método formativo que tenemos y que al final, pues, yo creo que todos tenemos que ir a la mejora de ese método formativo. Yo creo que, a ver, feedback damos todos, pero feedbacks puntuales, Estructural, ¿no? claro. Pues yo le hubiera puesto 10 miligramos de Eso. seguril en vez de 20, vale. Eso es un Eso. feedback puntual, pero no. Esto es algo mucho más profundo porque es algo ya estructurado, ¿no? Es un diálogo en un ambiente tranquilo, ¿no? De intimidad con el tutor o la tutora y el residente y de una forma, ya digo, ¿no? Estructurada de la que la verdad es que, bueno, esto también en otro artículo que publicamos en Medicina Intensiva hace ya unos años, hicimos un análisis, ¿no? De esta metodología. Entonces, ese estudio tenía dos partes. Uno era una encuesta de satisfacción a tutores y residentes. Los resultados fueron extraordinarios, ¿eh? Era una escala de Likert hasta 5, pues 4 y pico prácticamente en todos los ítems. Y luego lo que hicimos también fue nuevamente ver si esos formularios eran útiles o no. Entonces, para eso, pues digamos que tres tutores evaluaban o tres observadores evaluaban al residente al pie de cama, ¿no? Que eso sí que ahí los residentes se sintieron un Sí, poco como agobiados, ¿no? Pero al final resultó que efectivamente había una muy buena concordancia entre todos los observadores, porque eso también es importante, que todo sea lo más objetivo posible, ¿no? Entonces, bueno, nosotros venimos promoviendo esto, la competencia ya lo habéis dicho, se adquiere en la acción y luego es muy importante, pues eso, hombre, que alguien, un experto, te vaya ayudando, ¿no? A ir cerrando esas brechas, ¿no? Entre lo que realmente haces y lo que se espera que se haga. Entonces, la metodología es buena. Y el único reto es este, ¿no? Es el tiempo, ¿no? Que hay que organizarse. Esto requiere un pequeño cambio en la dinámica de los servicios, ¿no? Para que los tutores y los miembros del servicio puedan tener tiempo para hacer estas evaluaciones. Desde luego, bueno, ahora, el año pasado ya hicimos un estudio piloto, ¿no? Con 20 hospitales participantes, en Semiciu, ¿no? Lo financia Semiciu. Que es el corte es nada, el mantenimiento de la aplicación, prácticamente el introducir los nuevos residentes, los nuevos tutores, nada, es un trabajo prácticamente de secretaría. Y este año hay otros 20, ¿no? Y entonces la idea es un poco, pues eso, ir extendiendo esta metodología, ¿no? Y yo creo que ahí también jugáis un papel muy importante vosotros, Semiciu Joven, pues a mí personalmente me gustaría que profundizarais más en esta metodología, ¿no? Que nosotros os lo podemos enseñar, nuestros residentes de la FEO os pueden decir y enseñaros. Un día hacemos un Zoom y os enseñamos un poco cómo funciona esto y que lo promováis, porque realmente A ver, es un sistema que se preocupa mucho más, ¿no?, por el desarrollo profesional del residente y también, digamos, que fomenta la responsabilidad del residente con su propia formación, ¿no? Pues que tomamos el guante, Sí. que tomamos el reto. Por ponerlo un poco ya, por ir cerrando este tema, creo que no lo hemos dicho antes, el nombre del artículo, para que lo puedan buscar. Cierto. Con Álvaro Castellanos Ortega como primer firmante, se publicará en Medicina Intensiva, como decía Fede, en breve, o estará recién publicado para cuando veáis esta grabación. El nombre en inglés es Effect of a Competence-Based Medical Education Program on Training in Quality in Intensive Care Medicine, Covalidation Trial. El efecto de la competencia basada, de la educación basada en competencias, programa de entrenamiento de calidad en el entrenamiento en la especialidad de medicina intensiva, Covalidation Trial. No sé si será posible dejar un enlace, lo estudiaremos, pero bueno, que sepáis que este es el enlace de cara a continuar. Y por perfilar ya últimos minutillos de la entrevista, aparte de como jefe de servicio de la CE, pues también tenemos el honor de contar contigo en el contexto de presidente del comité local del Congreso Nacional que ahora se viene. No sé si nos quieres dar alguna pincelada así de cosas que la gente pueda estar interesada. ¿Hay algún nombre internacional de cierto prestigio o de mucho prestigio, más bien dicho? Sí, a ver, nosotros estamos intentando que este congreso sea el mejor de la historia, ¿no? Es decir, cada año, afortunadamente, ¿no? Cada año yo creo que los congresos van teniendo, pues, cada vez más calidad, ¿no? En los contenidos, las ponencias, también hay muchos más contenidos, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente nosotros lo que nos hemos puesto como meta es ofrecer aún más, ¿no? Entonces, en este congreso, pues va a haber algunas, digamos, actividades nuevas, ¿no? Por ejemplo, pues digamos, la exposición de los artículos más relevantes, ¿no? Escritos por intensivistas españoles, ya sea aquí o fuera, ¿no, Fede? Durante el año 2024, ¿no? Entonces, esto es algo que la europea lo viene haciendo, ¿no? Y nosotros hemos estado intentando y al final, bueno, pues se ha conseguido que haya esa exposición. Y va a ser el lunes a primera hora, pues se hará esto, ¿no? Esto es algo nuevo. Y yo creo que es interesante para que todo el mundo vea que bueno, que también los intensivistas españoles, pues. Bueno, aquí se hace mucha investigación y a veces nos falta un poco darle visibilidad, ¿no? Y creímos que eso era una buena forma de hacerlo, con una mesa de hot topics, con mejores artículos publicados o investigaciones que estén en marcha en ese momento, ¿no? Que tengan potencialmente resultados, ¿no? Que no estén todavía publicadas. Una buena iniciativa. Se va a hablar también de la UCI sostenible, la UCI verde, ¿no? Bueno, Fede tiene experiencia, va a estar en esa mesa y realmente se puede conseguir un gran ahorro, ¿no? Aparte de disminuir la emisión de carbono, pues un gran ahorro, ¿no? Y digamos, enfocarnos más en lo que realmente aporta valor a los pacientes, ¿no? Entonces yo creo que esa iniciativa es muy interesante y se va a tratar también de una forma muy exhaustiva en una de las mesas. La humanización, por supuesto, ahí va a estar. El objetivo sigue siendo que la experiencia de pacientes y familiares a su paso por la UCI sea lo menos traumática posible, lo más satisfactoria posible. Y en ese sentido, bueno, estas mesas las vamos a hacer con enfermería, lógicamente, somos un equipo. Y hay muchas iniciativas, ¿no? Hay muchas iniciativas que vienen sobre todo de enfermería y entonces las vamos a exponer en esas mesas, ¿no? Pues digamos la escuela de familias, conoce la UCI, el paciente experto. Es decir, vamos a intentar enseñar cómo podemos promover la participación de familiares en los cuidados de los pacientes y también como pacientes que han pasado ya por una situación realmente dura, ¿no? Pueden ayudar a sus pares que estén pasando o viviendo una experiencia similar, ¿no? Entonces ya hay experiencias en esto y se van a exponer ahí, ¿no? Aparte, bueno, pues, clásicos temas también de la movilización precoz, también el desgaste profesional, pues van a venir psicólogos para hablar de esto. Entonces la humanización, pues bueno, va a ocupar un papel importante, sobre todo las mesas conjuntas con enfermería, excepto la de la UCI sostenible, UCI verde, las demás van orientadas a este tema, ¿no? De a ver cómo podemos mejorar esa experiencia de pacientes y familiares. A ver, la tecnología, pues por supuesto que va a estar ahí, ¿no? Hemos invitado a expertos en ECMO europeos, pues va a estar Luis Camporota, va a estar Daniel De Backer, y luego pues también pues Jordi Riera, Ricardo Gimeno de la FE, bueno, vamos a tener a Eduardo Argudo con la ECMO RCP, o sea, vamos a tener ahí una mesa y luego encuentros con el experto, también con ellos, siempre va a haber un extranjero y un español para que nadie se corte. A ver, los encuentros con el experto, algunos, no todos, porque dependiendo del grupo de trabajo le han querido dar un enfoque u otro, pero bueno, nosotros, los que nosotros hemos promovido desde el comité local, es algo muy cercano, ¿no? Ellos están de pie en un aula pequeña y para que todo el mundo tenga acceso a preguntar lo que quiera sin ningún tipo de miedo, para que sea algo muy, muy interactivo, ¿no? No sentados detrás de una mesa en una sala, que eso siempre impone mucho, ¿no? Entonces, bueno, vamos a procurar esa cercanía y vamos a tener grandes expertos para poder favorecer eso, que tú te acerques y le preguntes a Marcelo Amato que cómo él consigue determinar, pues, bueno, ahora se está dedicando al tema diafragmático, ¿no? Otro. A la actividad diafragmática. Por cierto, enlazo ya con esto, pues recuperamos, digamos, un poco la potencia que siempre tuvo en nuestros congresos la ventilación mecánica, ¿no? Hay dos mesas muy potentes y con buenos ponentes, expertos en cada tema. Y bueno, se va a hablar de actividad diafragmática, importantísimo, y otros temas más clásicos, cómo conseguir la mejor PIF, criterios de fracaso de la ventilación no invasiva, Gonzalo Hernández, en fin, vamos a tener a, pues eso, ponentes muy, muy prestigiosos, ¿no? En cada una de estas mesas. También va a haber debates clásicos, pues, a ver, ¿cuándo intubo? Intubación precoz. Espero un poquito más y a lo mejor evito esa intubación con todos los problemas que Pros y lleva. contras. Eso es, ¿cómo lo hacemos? A ver, ¿cómo lo hacemos? Se va a hablar de sepsis, de infección nosocomial. Y va a estar SMICIU joven también. Bueno, SMICIU joven, yo creo que vais a tener la mayor presencia que ha tenido hasta ahora en ningún congreso, porque tenéis, bueno, tenéis la Olimpiada, que esa ya se viene haciendo, pero luego vais a Nos tener encuentras con un experto. encuentros con el experto, vais a tener también el juego, Escape room. el escape room para reflexionar, trabajar en equipo sobre infección, que es súper divertido. La Y gamificación. luego estáis también en el concurso de Somos un gran equipo. Este es Estáis ahí bueno también de que. jurado, participando, porque va a haber siempre un adjunto Residentes. y un residente o dos residentes, uno Bien, alto y vais a uno hacer de pequeño. evaluadores. Mira, viene Nos, a también de petar. evaluadores, Usaremos sí. el artículo como base Claro. para. Entonces, bueno, yo creo que ese medio joven ahí vais a tener mucha presencia. Va a haber un córner de simulación también, porque, a ver, queremos promover la simulación, todo lo que se pueda. Se puede hacer simulación con muy bajo coste, ¿eh? Realmente, la inversión nunca ha de ser un problema, porque se puede hacer simulación con actores, se puede hacer con muñecos realmente básicos, ¿no? Y para trabajar estas habilidades, ¿no? Del trabajo en equipo, de tener conciencia de la gravedad de la situación, establecer prioridades, repartir los papeles, reevaluar para entrenar todo eso, realmente no hace falta gran cosa. Y nosotros estamos empeñados en que los servicios cada vez, digamos, pues entren más en esta dinámica. ¿Y qué más cosas del Congreso? Bueno, va a haber talleres muy importantes, va a haber uno de ECMO, precongreso. ECMO con simulador, con el simulador específico, el que usan en los cursos acreditados por la ELSO. Después vamos a tener también un curso de imagen precongreso con, a ver, cómo determinar el gasto cardíaco, cómo evaluar la volemia, o sea, aspectos muy básicos. Eco transesofágico va a haber también, un taller de eco transesofágico. Intracongreso habrá un taller sobre impedancia, que probablemente lo va a dar Marcelo Amato, ¿no? Cómo utilizar la impedancia para ver un poco el colapso, cómo calcular la PIF, etcétera, etcétera. Realmente es que va a haber muchas actividades, ¿eh? Muchas actividades Pues nada. y me da un poco pena porque igual se me está olvidando algo interesante, pero bueno. Se van a tocar, desde luego, todos Hay que los ir para verlo, aspectos. Hay que entonces. ir, tenéis que ir a Valencia, porque además Valencia es una ciudad Un lujo preciosa, ir a Valencia. ¿eh? Y en esa época hará muy bueno, ni mucho calor, hará muy bueno. Y bueno, realmente yo creo que va a ser un buen congreso, ¿eh? Desde luego, comité científico, semicírculo y comité local, estamos totalmente alineados y muy bien coordinados para conseguir esto, que sea un buen congreso y que todos aprendamos algo, que nos llevemos alguna idea, alguna inspiración, ¿no? Para hacer luego en nuestros servicios. Seguro que sí, ahí estaremos. Pues para terminar, una rondita rápida de preguntas de respuesta directa. Pregunta corta, respuesta directa y en 5 minutillos o menos terminamos, ¿vale? Un consejo para aquel que nos podría elegir, el opositor MIR que todavía está en fase de elegir la plaza. ¿Qué le recomendarías? ¿Escoger especialidad? Sí, está en el momento de elegirnos. El R0. Todavía no ha elegido. Bueno, medicina intensiva es una especialidad bastante exigente, ¿no? Es muy exigente, pero también da muchas, muchas satisfacciones. No hay muchas especialidades en las que las decisiones y las acciones que hacemos tienen un efecto directo sobre la supervivencia del paciente, ¿eh? Y esto es así, lo sabemos todos los intensivistas. En ese sentido, realmente, ya digo, especialidad muy satisfactoria, ¿no? Hay que tener en cuenta que el 85% de los pacientes que ingresan en unidades de alta complejidad sobreviven. Si no fuera por esas unidades con una tecnología avanzada, personal abundante y muy entrenado, ¿no? Y con mucho conocimiento, no saldrían adelante. Tiene muchos, digamos que tiene muchos alicientes, ¿no? Por un lado, este que acabo de comentar, la capacidad resolutiva que tenemos y ese resultado que lo ves pronto. Lo ves pronto. Bueno, algunos tardan más, porque luego hay pacientes que requieren un seguimiento muy estrecho y muy, ¿no? Con un trabajo muy refinado, muy cuidadoso. Está por un lado, tienes eso. Por otro lado, tienes el tema de la fisiología, la fisiopatología y cómo encaja la tecnología, ¿no? En todo esto. Es decir, eso requiere estudio, requiere conocimientos, es un reto. Entonces, las personas que les gusten los retos, que les guste la fisiología, la clínica y ser resolutivos, pues esta es su especialidad. Hay algunas técnicas también. Y luego hay otro aspecto importantísimo, ¿no? Que es el tema humano. Es decir, que nuestros pacientes son pacientes muy graves, pacientes muy vulnerables, sus familias están pasando por una situación de estrés emocional tremendo. Y entonces ahí también jugamos un papel fundamental en inspirar confianza, en dar consuelo, ¿no? Y dar una imagen de profesionales que están haciendo todo lo posible por sacar adelante al enfermo, ¿no? Eso realmente es de un gran consuelo en las familias. Y luego el agradecimiento que te demuestran, a ver, eso no se vive fácilmente en otras especialidades. O sea que razones hay muchas, ¿eh? Con eso me está respondiendo a la otra pregunta que era, ¿elegirías nuevamente medicina intensiva o lo recomendarías? Entiendo que es un sí, ¿no? Por supuesto. Sin ninguna duda, ¿eh? O sea, sin ninguna duda. Ha superado mis expectativas. Yo me acuerdo perfectamente cuando fui a escoger MIR y visité una unidad de cuidados intensivos, la llevaba gente joven, se acababa de abrir, ¿eh? Y me impactó su forma de trabajar. También la formación, las sesiones clínicas. Tenían sesión clínica diaria, sesiones también de formación, no solamente los pases de visita, aquello me gustó. Y vi cómo trabajaban y me pareció que aquello realmente bueno, iba a tener mucho, mucho impacto en los hospitales. Los servicios de medicina intensiva iban a tener, digamos, mucha influencia en los hospitales. Y así está siendo. O sea, en mi opinión, ha superado las expectativas que yo tenía con creces. Un consejo para los residentes que ya nos han elegido. Bien, el primer consejo es que no se agobien. Uy. Afortunadamente, yo creo que la mayoría de los servicios ya, ¿no? Digamos que tienen un sistema de docente bien organizado, en el que el residente va adquiriendo, digamos, las las competencias pues poco a poco, de forma progresiva. Los residentes están bastante acompañados por residentes mayores, por adjuntos también, tutores. Entonces, bueno, yo creo que eso es algo importante. No se agobien. Y luego, pues hay aspectos importantes. A ver, durante la residencia realmente estudiar es complicado. Se hacen muchas guardias y se aprende desde el punto de vista práctica mucho. Si hay tiempo para estudiar, creo que es importante. Les aconsejaría que inviertan en formación, que se gasten el dinerillo en cursos, que aprovechen los cursos, todos los que sean gratis o pagados, cursos de calidad. Porque invertir en formación es invertir en Ti mismo. tranquilidad, invertir en sentirte satisfecho, ¿no? Y luego otro aspecto muy importante para todos los residentes, ya sea 1, 2, 3, 4, 5, es la actitud, ¿no? La actitud. Yo creo que es muy importante mantenerte activo, inquieto, curioso, con ganas de aprender, ¿no? Esa actitud realmente se transmite a nosotros también, ¿no? Es decir, que yo doy muchísima importancia a la actitud de los residentes. Influyen mucho en el ambiente del servicio, pero muchísimo. Es como un círculo virtuoso, ¿no? Yo veo un residente que se mueve, que está inquieto, que trabaja bien, y eso a mí me estimula también para seguir ahí, ¿no? Seguir intentando también mejorar. Entonces, yo sería esos tres consejos. Digamos, inquietud, motivación, Formación, aportar, ¿no? Tener, estar, actitud proactiva, sí, sí, formación, ¿no? y no bien. Y no agobiarse, o sea, pararse a pensar un poco también cuáles son mis prioridades Y la última, y escoger un buen y sitio un buen sitio. donde haya buen ambiente y den una buena formación. Eso también es muy importante, ¿no es así, Fede? Totalmente de acuerdo. Sí. La última pregunta rápida, el mismo consejo, pero para el adjunto joven. El adjunto joven, bueno, cuando el adjunto joven ahí tiene ya que empezar a estudiar, porque de residente realmente, pero ahí ya sí que puedes ya empezar a estudiar, a sedimentar todo lo que, lo digo porque el estudio es importante, ¿no? Seguir formándote, creo que eso es importantísimo. Enseñar, aprendes mucho cuando tú enseñas y el adjunto joven tiene esa capacidad también docente, porque él acaba de pasar por esas etapas. Entonces, diría, enseñar, seguir aprendiendo, ¿no? Estudiar. Pues yo hasta aquí llego. No sé si queréis decir algo más. Creo que está todo muy claro y muy bien dicho, la verdad. Pues ha sido una charla muy interesante. Muchas gracias por tu colaboración. Estamos encantados y hasta aquí con este episodio. Os esperamos en el siguiente. Muchísimas. Seguidnos en Medicina Intensiva Joven, la voz de la selección. Pues nada, muchas gracias a la Servicio Joven y a Medicina Intensiva. Bueno. Gracias.